pasos de estar buscándote, del miedo de perder, de ser tu amigo fiel. Como un suave suspiro, mi boca que se abrió, mi alma entre tus manos llorando se durmió. Dejas hoy morir, porque tiene que ser así. No quiero que nada cambie, que todo siga igual. Doy gracias al olvido que existe y llegará. Soy camino sin destino, sin huella y sin final. Un puñado de ilusiones hundiéndose en el mar. En el mar.